que te gusta, esa bonita y esos cinco putas plástico de mierda. Puta, te quieres sana, pero tú sabes que eres un...